Primeramente tenemos que aclarar que para pasar de una dimensión a otra no siempre se realiza a través de un ángulo obtuso. En esa ocasión se necesitó hacerlo así por la posición de los siete planetas que se encontraban dentro de una faja oblicua. Ángulo obtuso. El que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Este ángulo es más abierto que un ángulo recto. Esta abertura permitió el deslizamiento de las naves y poder entrar de una línea vertical hacia una horizontal. Fueron escogidos los cuatro planetas nombrados para la colonización, casualmente porque se encontraban en la recta vertical, la cual se encajaba con los siete planetas formando el ángulo obtuso. Cuando entremos al alineamiento de los próximos 7,000 años, el ángulo que se formará para el regreso ya no será obtuso, cambiará para convertirse en un ángulo recto. La faja oblicua horizontal se enderezará y se colocará en línea con la vertical, formando así un ángulo de 90 grados en ambos lados, resultando un ángulo de 180 grados. De esta manera la evolución y la elevación se encontrarán uno al lado del otro. 188, porque el planeta Tera formará la punta del ángulo de 180 grados. Porque Tera representa el número 3 y este número es crucial para el alineamiento. Siempre hemos dicho que todo parte del número 3. Son los tres cuerpos que unidos formarán uno y cuando suceda la línea horizontal comenzará a levantarse y se unirá a la línea vertical. El ángulo se cerrará en una línea vertical de 90 grados, esta línea deberá juntarse a otras y formar nuevos ángulos, rectos, agudos, cóncavo, muerto, adyacentes, consecutivos complementario, convexo, etc. Todo dependerá del deseo creador y de la línea de sus creaciones. De esta manera el brillante de la glándula pineal del ser uno, formará millones de ángulos y figuras geométricas. Cada una de ellas, cada conjunto matemático, significará una idea diferente y todas juntas forman la mente universal. 189. ¿Cuál fue la razón que se escogieron de las Pléyades los cuatro planetas para colonizar Tera? ¿Qué relación tenían con el origen de Satien? Primero, como lo dijimos anteriormente, porque los cuatro planetas se encontraban en la línea vertical formando un ángulo obtuso con los siete planetas. Segundo, ellos pertenecían a las Pléyades, cuyo planeta Morlem había seguido muy de cerca la implantación de vida en Satien, ya que fueron ellos los encargados de la investigación y estudio de todo lo que sucedía en ese planeta. Tercero, porque Morlem tiene los más avanzados científicos de nuestra burbuja esfera. Es el planeta más antiguo de nuestro universo y fue el primero que se formó en la dimensión regular. Todos nosotros somos sus descendientes, sus hijos. Morlem escogió matemáticamente los cuatro planetas que colonizarían los siete fragmentos de Satien. Estos planetas continuarán estudiando e investigando la evolución y el mejoramiento de ellos, para el bien de nuestra burbuja esfera. 190. La técnica de hologramas usada en Satien, ha sido o es usada aquí en Tera.